conoces, comienza presentándote. Bueno, mi nombre es Edgardo Contreras, soy arquitecto y especialista en planificación urbana. Ahora hago parte de una organización que se llama Urbanistas, soy cofundador también de la organización que surgió aproximadamente en el 2013, desde donde trabajamos con temas relacionados a las problemáticas urbanas, especialmente las ciudades latinoamericanas. En este contexto, pues, a través de Urbanistas venimos realizando un trabajo sobre todo de apoyo y de colaboración con algunas organizaciones civiles. También trabajamos desde la docencia muchos temas relacionados a las problemáticas, digamos, contemporáneas de las ciudades. Bueno, la pregunta sería entonces, si existe planificación de las grandes ciudades o de las ciudades en sí, ¿qué tipo de planificación, en función de qué, para beneficiar a la gente que vive en la ciudad, o trae más problemas que beneficios? Bueno, yo creo que esta pregunta acerca de la planificación de las ciudades es bastante amplia, ¿no? Entonces, digamos, para acotarla un poco a nuestra planificación latinoamericana, para hacer un recorte, digamos, espacial, pues tal vez no podríamos decir que no existe una planificación, porque todos los tecnócratas me señalarían con el dedo, ¿no? Más bien podríamos hablar de una planificación mal enfocada, o de una planificación que tal vez, si lo vemos en un contexto mayor en Latinoamérica, primero se ocupa el territorio y después se planifica, ¿no? Entonces lo vemos claramente, por ejemplo, en el desarrollo de los asentamientos informales en la periferia de la ciudad. Llega los pobladores migrantes pobres o rurales, o a veces de países periféricos, ocupan el territorio en la periferia, una periferia obviamente con carencia de servicios, con carencia de infraestructura, y detrás de ellos vendría el Estado, ¿no? Vendría el Estado haciendo ese desarrollo de planificación. Esto en cuanto a las, estoy refiriéndome puntualmente a las áreas informales y asentamientos informales, o asentamientos precarios, como los conocemos en diferentes países de Latinoamérica. Y respecto, digamos, a lo que es el crecimiento urbanístico de la ciudad en sí, acá en Buenos Aires pasa que, bueno, ha explotado el tema de los edificios por doquier, ¿no? Claro, yo creo que sí podríamos poner como en la balanza dos cuestiones totalmente opuestas. Por un lado es el desarrollo de la ciudad, y centrándonos en el caso de Buenos Aires, el desarrollo de la ciudad, donde se concentra mucho dinero, donde hay una espiral de crecimiento, donde hay una espiral de riqueza que significa que hay mejores inversiones todo el tiempo en infraestructura urbana, y eso se ve reflejado en la calidad de vida de los pobladores. Entonces, si vemos y comparamos, por ejemplo, la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires con el resto del área metropolitana o del conurbano bonaerense, vemos esa gran disparidad entre la planificación de una y la otra. Y claramente vemos donde hay una fuerte inversión, o podríamos decir una presencia del Estado, y en el otro sentido podría ser una falta, o tal vez o muy poca presencia del Estado, ¿no? Entonces, haciendo esa comparación, o poniendo en la balanza esos dos polos opuestos, diríamos que claramente hay una intención de invertir donde hay dinero, porque el fenómeno urbano también significa generar dinero, ¿no? Generar, como cualquier negocio, generar ganancias. Entonces, claramente el capital privado más importante, o el grosso del capital privado, iría a los lugares donde se podría producir mejores ganancias, ¿no? Y eso va a ser justamente en las áreas ricas de la ciudad, no va a pasar con las áreas pobres. Entonces, para ponerlo en otros términos, el capital no se interesaría por aquellos lugares de donde no va a obtener una ganancia rentable, una ganancia por encima de la media, digamos. Y en los lugares donde sí está ese dinero, ¿el tipo de urbanización que se hace responde a un criterio donde se busca, digamos, la comodidad, no sé, y que no haya otros problemas posteriores, como puede ser contaminación, no sé, falta de espacios verdes, o bueno, el capital no se preocupa de esos temas al momento de decir, bueno, hago una torre en tal lugar, siempre que la pueda vender. Claro, yo creo que en este sentido, en ese sentido debería ser muy fuerte la presencia del Estado, no, sobre todo regulando y evitando que el desarrollo urbano se polarice o se guetifique, en otras palabras, como sucede, por ejemplo, con los barrios cerrados y los countries en Argentina, ¿no? Que es un fenómeno bastante interesante porque muestra el polo opuesto, ¿no? En los dos casos de cómo se puede construir una ciudad, una pequeña ciudad privada, con otro tipo de desarrollo, con un desarrollo específico o dirigido a cierto target de población, ¿no? O a cierta población con un ingreso económico. Y por otro lado, también lo vemos como lo comentabas, en el desarrollo de inmobiliario denso, de torres elevadas, donde lo que tal vez interesa, y esto estoy viendo la ciudad con una mirada muy desde lo económico y por el otro lado muy desde lo social, ¿no? Entonces, el desarrollo denso de la ciudad, que significa también la motivación a que esa inversión se lleve adelante, porque el capital, el Estado, digamos que sería muy fácil, por decirlo de alguna manera, delegar su función y permitir que el capital privado desarrolle la ciudad y simplemente el comportarse como un agente ni siquiera fiscalizado, sino más bien que acompaña el proceso más allá de regularlo. ¿Qué sería, en tu opinión, elementos que harían a una buena planificación urbana? ¿Cuáles serían los elementos a analizar para que esa planificación sea, a tu criterio, una buena planificación? Yo diría que tenemos varios enfoques, ¿no? Principalmente, y si lo ponemos en los términos más sociales, la participación ciudadana sería clave. ¿Por qué? Porque a través del ciudadano se conocen los problemas de la ciudad y se puede dirigir ese desarrollo urbano hacia políticas un poco más conscientes, un poco más interesadas en la población que la habita. Si vemos también el desarrollo de la ciudad en las zonas más ricas, tampoco tiene mucha participación ciudadana, lo que pasa es que hay mucha inversión, pero tampoco hay mucha participación ciudadana, o sea, no hay herramientas de participación ciudadana, no hay lugares donde se pueda participar y se pueda llevar adelante esos consensos o llegar a algunas ideas generales y después enfocarlas a través de los profesionales, que en este caso podrían ser como los técnicos, como para llevar para poner más sobre el papel las ideas de los ciudadanos. ¿Y cuál sería, tu criterio, la ciudad en América Latina de las que vos conozcas mejor planificada urbanísticamente y la peor, y por qué? Bueno, sí, también es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque justamente desde lo que te contaba, que desde lo que investigamos nosotros los urbanistas, varias de esas hipótesis que hemos tenido y esas conclusiones a las que hemos llegado es justamente como que no existe esa planificación muy bien llevada, y tampoco pues está el caso totalmente opuesto, o sea, el caso totalmente negativo, porque al fin y al cabo también hay fuerzas también de movimientos sociales que van permitiendo que la ciudad se vaya equilibrando de una u otra manera, pero también tenemos casos extremos, y yo diría que así como tenemos ciudades con mucho dinero, donde realmente hay mucha opulencia, también hay mucha pobreza, entonces serían como los dos contrastes, ¿no? Si hablamos de una ciudad como San Pablo, que tiene muchísimo dinero, tiene muchísima inversión, genera mucha renta per cápita, pero también es una ciudad por el otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda, con muchísima pobreza. Lo vemos en Buenos Aires, que tal vez podrían ser los ejemplos de las ciudades más, donde aparentemente, por ejemplo, en Buenos Aires, si nos hacemos en el centro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vemos una ciudad casi que uno diría totalmente antagónica a lo que son la periferia de la ciudad, ¿no? Donde la ciudad y la periferia es algo totalmente distinto y casi que uno no creería que pasa, que son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Bueno, Edgardo, ¿querías agregar algo más o que te interese, digamos, que no te haya preguntado? No, creo que por ahí en cuanto a la pregunta que me hiciste de esas buenas prácticas, sí. También me parece interesante que el Estado definitivamente tiene que tomar el control del desarrollo de la ciudad, volver a ser un Estado con más presencia, con una presencia mucho más decidida, con una presencia mucho más fuerte, porque a través del Estado sería la única forma de canalizar todas estas inquietudes de la población en general. Pero si de pronto, como viene sucediendo en los últimos 40 años, 50 años, donde ha tomado la delantera el capital privado para desarrollar la ciudad, definitivamente sí podemos tener ciudades con mucha inversión física, donde vemos ciudades muy lindas físicamente, pero lo social está como dejado de un lado, ¿no? En algunos gobiernos o es lo social, o en otros gobiernos o es lo urbano, ¿no? Lo más representativo. Entonces me parece a mí que desde ese punto de vista esa presencia tiene que ser una presencia de un Estado con una condición justamente muy definida y no a veces favoreciendo cuestiones. Entonces, como un Estado mucho más con una proyección, además de una proyección mucho más futura, también con muchas decisiones y con muchas ideas que solo le va a proporcionar una, como lo decía anteriormente, una consulta popular, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias, Edgardo. Te agradezco mucho. Muy bien. Un abrazo, gracias. Por la llamada. Chao. Gracias.